¿Qué tal, amigos de Vida en Red y Facción Rebelde? Estoy aquí haciendo tiempo en el coche, guarecido a la sombra, y hay un tema del que quería hablaros, que es una de estas hallazgos, lecturas que encuentro en internet. La tecnología puede ser el peor de los males de la humanidad. Así de claro, sin dudas. Hasta ahora ha sido una gran bendición y también una gran pérdida de tiempo. Hasta ahora ha sido una gran fuente de entretenimiento y también una gran fuente de accidentes de tráfico, debido a que tanto peatones como conductores de manera irresponsable miran sus teléfonos cuando deberían de estar prestando atención a lo que tienen por delante. Pero también, en manos del gobierno adecuado, es una fuente de represión como jamás en la historia de la humanidad se había visto. Una dictadura, sea una dictadura unipersonal, o una familia real, o una dictadura teocrática, o una dictadura de partido, con las herramientas tecnológicas adecuadas, pueden hacer que la distopía de la visionaria novela de ciencia ficción 1984 se vuelva una realidad que se queda pequeña. Y esto, queridos amigos, ya lo estamos viendo. China, un país que pasó de un modelo agrícola de gran pobreza a ser la fábrica del mundo, y de ser la fábrica del mundo a ser un país tecnológicamente avanzado, con una agencia espacial que está mandando misiones, con tecnologías quizás robadas, como parece ser que aseguran muchos, y que están pues liderando no solo la vanguardia tecnológica, sino también compitiendo en unas condiciones asfixiantes para sus adversarios comerciales. China, que tiene smartphones en las manos de cada uno de sus ciudadanos, cualquier ciudadano chino puede disponer de un smartphone y consultar internet, que tiene operadores, planes de datos. China, que tiene los mejores fabricantes de smartphones del mundo, Huawei, Xiaomi, fabricantes de smartphones que ofrecen lo último de la tecnología a precios increíblemente asequibles. Resulta que ahora que los geeks chinos están disfrutando muy felizmente de las bondades de estas posibilidades que el mundo tecnológico ofrece, estos geeks han visto cómo la tecnología se ha vuelto una tenaza que asfixia, aprisiona sus vidas, que vigila sus vidas bajo la tiranía del feroz Partido Comunista Chino, que sirve para castigarles laboralmente, para impedirles viajar y para someter sus vidas a una tiranía que se ha metido en sus casas. Si bien en 1984 unos maléficos televisores con cámaras espiaban a los ciudadanos y les obligaban a hacer gimnasia y a tragarse propaganda política las 24 horas del día, siendo ilegal que se apagaran esos televisores, ahora el Partido Comunista Chino ha sacado una aplicación que ha sido un inmediato éxito en las tiendas de aplicaciones. La aplicación tiene nombre de Studying the Great Nation, estudiando a la gran nación. Y esta nueva propaganda es una aplicación que ofrece noticias sesgadas sobre el Partido Comunista, la grandeza de China y la ideología de Xi Jinping. Una aplicación que puntúa en función de los contenidos que consumes y los cuestionarios a los que respondes. Una aplicación cuya puntuación determina tu grado de lealtad al partido. No solo tienes que pasar 30 minutos al día con la aplicación, 30 minutos sometido a la propaganda, sino que además debes de responder adecuadamente a las preguntas para que así la aplicación sepa que has estado atento a los vídeos y a los artículos que te suministra. Los empresarios están pidiendo capturas de pantalla para que puedan ver los puntos que tienes. Tan es así que un trabajador chino se lamentaba porque le habían quitado una parte de su nómina, le habían quitado bonus económicos porque no había estado a la altura. Y las empresas que están sometidas al Partido Comunista Chino quieren que sus trabajadores sean leales. En la universidad también, el responsable de ideología de la Universidad de Beijing no solo enseña a utilizar la aplicación, sino también hace que todos los funcionarios que trabajan en la Universidad de Pekín utilicen la aplicación. En el momento de su salida, 100 millones de descargas. Todos los funcionarios de China la instalaron y fueron obligados a tener sesiones de estudio sesgado ideológicamente para garantizarse la lealtad mental. Amigos, la mayor de las cárceles es la cárcel de tu mente, como decía Morfeo en Matrix. Una prisión de ideas. La mayor policía es la policía del pensamiento. La policía que vigila no solo lo que dices, no solo a quién votas, sino en qué piensas. Y esta dictadura ha llegado ya gracias a la aplicación Studying the Great Nation. La paranoia se ha apoderado de empresarios, de funcionarios, de estudiantes. Un artículo refleja cómo la vida de un vendedor de artículos de pesca intenta ganar la máxima puntuación. Aprovecha cada rato muerto en su tienda para leer los artículos, responderlo y sumar puntos. Aprovecha el tiempo de la comida con su familia para estar atento a la pantalla del smartphone y ver los vídeos que el Partido Comunista Chino selecciona. Y así se está poniendo el programa de ciudadanía por puntos, del que ya he hablado en Vidas en Red. Un programa de ciudadanía que limita tus privilegios como ciudadano en función de una puntuación impuesta por el partido. Actualmente hay miles de periodistas chinos críticos con el régimen que no pueden obtener un pasaporte ni pueden sacar un billete de avión. Hay estudiantes que no pueden optar a estudiar en la universidad porque el sistema de ciudadanía por puntos no se lo permite. Hay una zona de China, que es una zona musulmana de China, donde están mandando a campos de reeducación a los musulmanes, donde China ha impuesto un sistema de videovigilancia y de detección de rostros que tiene sometida a la población musulmana de China. Por supuesto, todo esto no aparece en la aplicación del Partido Comunista. Pero a mí todo esto me hace pensar en cómo la tecnología, en cuestión de minutos, segundos, puede cambiar de rumbo y puede pasar de ser un dócil y perro amaestrado a ser un perro que se vuelve contra nosotros y nos destroza la garganta. Es por eso que debemos de votar a partidos y de ser activos políticamente para que la tecnología siga siendo libre y para que el Estado tenga cada vez menos poder. Las políticas socialistas y las políticas de izquierda que hay en nuestro país le dan cada vez más y más poder al Estado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es quitarle más y más poder al Estado para que el individuo y la familia recuperen los poderes que les son propios y a los que tienen derecho. Esto es el inicio. Pero China va a seguir con su programa de espionaje. Y no os exagero, amigos, si os digo que dentro de poco la vigilancia va a ser a más. Hace poco leía un artículo en el que unos investigadores británicos habían conseguido diferenciar un smartphone de otro por los valores diferentes de los sensores. Sabéis que nuestro smartphone tiene un montón de sensores. Tienen cámaras, tiene sensores de luminosidad, tiene acelerómetros y algunos tienen más cosas todavía. Parámetros de brillo de pantalla, parámetros de volumen, aspectos de la configuración que hace que tu smartphone sea diferente del smartphone de otro. No solo el email, no solo la dirección MAC de tus antenas. Y así pueden vigilar a su población. El Estado Islámico hacía controles en las carreteras pidiendo los teléfonos móviles de los refugiados que huían de la guerra. Desbloquéame el teléfono, le decían, y miraban su cuenta de Facebook para ver qué opinaban del Estado Islámico. Una forma de control muy rudimentaria que nuestras empresas ya tienen implementada, como Cambridge Analytica y todo el escándalo que todavía ha salido, pero que parece que no tiene consecuencias. China se va a volver la primera cárcel digital del mundo. Y la policía del pensamiento por primera vez va a lucir sus galas para reprimir a los ciudadanos chinos. Hoy es una aplicación, pero mañana será algo más. Mañana será una forma de controlar a los chinos por medio de activar cámaras y micrófonos. Mañana será una manera de controlar a los chinos y acceder a la ubicación GPS y saber si están yendo a reuniones clandestinas. Quizá a la iglesia subterránea, esa red de iglesias cristianas que el partido chino está persiguiendo y cerrando sistemáticamente. Quizá a mezquitas que el Partido Comunista Chino está persiguiendo y cerrando. O a activistas políticos, o a artistas, o a periodistas, o a literatos. La tecnología en manos del Partido Comunista Chino ha permitido que la peor de nuestras pesadillas se haga realidad. Desde luego yo tengo ahí material para relatos. El problema es que cuando termine de escribir el relato, quizá ya haya gente padeciendo lo que mi relato anticipaba y que en realidad no era ni más ni menos que un periódico de ayer.